Y volvimos para decir algunas cosas como las que vamos a decir hoy, que no son cosas fáciles de decir. La verdad es que cuando uno hace la recopilación de noticias que va dando a lo largo de la semana en el programa, tenemos un porcentaje de muy malas noticias en general, ¿no? Reflejar la realidad tiene esos costos a veces. Reconozco en algunos de los llamados, mensajes, oyentes, algo de saturación también, una profunda congoja, una profunda tristeza por el rumbo que ha tenido, que ha tomado la Argentina en estos últimos 6 meses, una profunda congoja y tristeza también, porque a quien más, a quien menos, alguna situación de desempleo o precariedad laboral lo ha tocado, y porque de alguna manera también de a todos y de a poco nos está tocando lo que sucede con las tarifas, que prácticamente vuelven la ingeniería, la administración familiar, algo imposible de resolver. Recordamos que todavía tenemos sueldos de 2015 para tarifas del 2016. Cuando uno observa aquellos que están conveniados, aquellos que están representados por un sindicato, que participa de paritarias, que no es el conjunto ni de los trabajadores ni de aquellos que trabajan en la Argentina. Insisto en esto, ni de los trabajadores, porque hay muchos trabajadores negros que no está conveniado, es decir, no está sindicalizado, no está registrado siquiera. Y por otro lado, porque también yo considero que alguien que tiene un comercio, que tiene un kiosco, que tiene una fiambrería, que tiene, también es un trabajador, y muy probablemente no está gremiado, por la propia característica del negocio. Pero cuando uno observa que aquellos que están conveniados, es decir, que están bajo leyes protectivas del trabajo en teoría, ¿no?, están arreglando paritarias a la baja, después de muchos años donde ocurría lo contrario, y que esa paritaria a la baja no solamente le ajusta el bolsillo a él, sino que le complica la vida al comerciante que antes le vendía algo, que le complica la vida al tipo que tenía una cafetería, al tipo que tenía una parrilla, al tipo que vende carne, al tipo que tiene un almacencito, que hoy ve que las ventas le han bajado. Y que a la vez que le bajan las ventas, también le suben las tarifas, porque le sube gas, porque le sube el agua, porque le sube absolutamente todo. Porque también le suben al alquiler. Y sin embargo, uno no puede dejar de reflejar esto que ocurre. Yo sé que es bajoneante y asumo lo que me toca a mí. Por eso nosotros tratamos de hacer a veces este mix de noticias, pero también información con humor. Porque por momentos, si lo tengo que asumir, se vuelve insoportable. Yo veo caras de asfixia ciudadana. Yo veo rostros de gente que antes suponía que le iba a ir más o menos o bien, y que hoy ya está registrando que el más o menos no existe y que lo que puede ocurrir en el futuro es peor de lo que está teniendo. No sé cómo definir esa cara. Es una cara especial, ¿eh? Porque no es una cara de enojo, ni siquiera es una cara de bronca, quizás es una cara de desasosiego. Es una característica facial que solo uno adivina cuando ha vivido otras situaciones parecidas y le ha quedado ese registro. Hay una cara especial en el tipo que vuelve del trabajo para decir a la patrona: me quedé sin trabajo. Hay una cara especial de aquel que tenía soñado un viajecito, una vacación, y la tiene que suspender porque esta vez tiene que pagar el 800% del agua. Hay una cara especial en aquel que se había anotado para estudiar y hoy tiene que dejar de lado eso porque tiene que conseguir otra changa para poder afrontar los gastos nuevos que tiene. Es una cara especial. Yo sé que ustedes lo notan también. Yo sé que ustedes que tienen memoria lo notan también. Porque en buena medida podemos interpretar esto porque tenemos esa memoria. Y tenemos memoria de cuando le fue mal a este país. Y también tenemos que tener memoria de que cuando le fue mal a este país fueron por políticas públicas muy específicas, que son un calco de las que hoy se aplican. Un calco de las que hoy se aplican. Alguien se preguntará: ¿y cómo llegamos hasta acá? Y es una buena pregunta para hacerse, ¿no? ¿Y cómo llegamos hasta acá? Bueno, hubo elecciones, confrontaron dos modelos de país. Por razones que son atendibles, que forman parte del juego democrático. Unas políticas públicas se impusieron sobre otras. Las consecuencias las estamos padeciendo hoy. ¿Qué puedo yo decir, qué puedo agregar para levantarle el ánimo a ustedes? Si yo mismo me siento atravesado por esa misma angustia, por ese desasosiego. A veces pienso, y estoy convencido, de que esto no va a durar para siempre. Esto no puede durar para siempre, porque estoy convencido también de que los pueblos no se suicidan, de que se avanza, de que se retrocede, de que se acierta como se equivoca, como casi todos en la vida, ¿no? Y que nuestra sociedad ha cometido errores, pero también los ha salvado. En el medio corre el tiempo, y ese tiempo que corre en el medio es la vida. ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? ¿Qué está pasando hoy? Cuando en el segundo y en el tercer cordón del conurbano, a los pibes nuevamente les está haciendo falta proteína animal. Porque hay algo bueno que hicimos en los últimos 12 años y medio de la Argentina. Y hubo que 2 generaciones de pibes, por lo menos, que pudieron elegir entre el pollo, el cerdo y el vacuno. Y estamos volviendo a un momento donde ya no se va a poder elegir eso. Se elige entre la carne y la polenta, entre la polenta y el arroz, entre la proteína animal y el hidrato. No es lo mismo, ¿eh? La democracia también debería ser medida en esas cuestiones. Uno se ha cansado de escuchar que este país es rico. Yo estoy convencido de que este país es rico. Nadie podría decir que este país no es rico. Pero tiene una pobreza que cada tanto lo hace tropezar en errores como los que quizá hace muy poco tiempo se cometieron, o quizá aún se siguen cometiendo. Que es en creer que esa riqueza es riqueza que llueve. En realidad este país lo hicieron rico los que trabajan, y este país lo siguen haciendo rico los que trabajan, y lo empobrecen aquellos que viven del que trabaja, y lo empobrecen aquellos que cada vez que Argentina tiene un excedente lo fugan al exterior. Esos mismos tipos que hoy dicen y van a ser beneficiados por un blanqueo del gobierno de Mauricio Macri, y que van a poder posar como patriotas trayendo algo de su dinero para reactivar vaya a saber qué cosa. Y mientras tanto, el país sigue siendo rico. El problema es hacia dónde y a quiénes beneficia esa riqueza. Las políticas que hoy se aplican están claras. Nos perjudican a la mayoría. Nos perjudican a la mayoría. Y cuando digo a la mayoría, no hay divisorias políticas en esa mayoría. Ya a esta altura no importa ni cómo votamos. No importa enterarse hoy, por ejemplo, de Jorge Lanata votó a Mauricio Macri. Vaya novedad, ¿no? Pero no importa. No importa a quién votó tu vecino, a quién votaste vos, a quién votó el de más allá o el de más acá, el socio del club, el socio de la cooperativa, el amigo del taller. Porque hay una cosa que nos hermana. Y eso que nos hermana en realidad es la milladura. Lo que nos hermana en realidad es que hoy nos alcanza menos. Lo que nos hermana en realidad es que teníamos una expectativa y hoy tenemos otra. Y creo que hay que seguir charlando sobre eso, porque tampoco estas cosas suceden para siempre. Lo que sí va a ser complicado es una vez que tomemos y retomemos la senda del crecimiento, del consumo interno, de los salarios al alza, de la defensa de los jubilados. Una vez que retomemos eso, seguramente habrán pasado unos años en el medio, donde una generación de pibes y de adultos, y sobre todo de adultos mayores, le arrebatamos y les cambiamos, colectivamente, años buenos por años malos, derechos conseguidos por derechos quitados. Y hay que hacerse cargo de eso. Nos tenemos que hacer cargo de eso. Y nos tenemos que hacer cargo de la mejor manera que tenemos. Es sabiendo que el otro que la pasa tan mal como vos, el otro que hoy está pasándola mal, por variados motivos, sea en un comercio, una industria, en un tallercito, en la escuela. Ese, no importa cómo haya votado, te tiene que acompañar. Y te tiene que acompañar para volver a ser mayoría, para poner nuevamente al país en una senda de crecimiento, para poner nuevamente al país a andar y a funcionar, para que nadie se quede sin trabajo y para que el que tiene trabajo tenga un sueldo digno, y para que aquel que quiera tomarse vacaciones se las pueda tomar, y para que quiera conocer el mar porque vive en Jujuy y no podía, lo pueda hacer. Porque nuestros sueños son los que mueven este país. Hay algunos que tienen una pesadilla como información para dejarnos todos los días. Yo mismo les decía, a veces me siento también una polea de transmisión de esa pesadilla. Pero tengo confianza y tengo fe que esto lo vamos a cambiar. Tengo confianza y tengo fe que vamos a volver a ser lo que fuimos. Que estamos volviendo a ser lo que fuimos. Y cuando digo lo que fuimos es porque estoy convencido de que aparte eso lo logramos entre todos. Y entre todos lo vamos a volver a hacer. Y que esa cara de desasosiego, esa cara de tristeza, esa congoja que acompaña el caminar de la gente cuando uno va y la observa en la calle, también va a desaparecer. Y que vamos a poder volver a reírnos, y que vamos a poder volver a mirar a nuestros hijos a los ojos y decirle, peleamos por un país mejor, para que ustedes vivan mejor que nosotros. Si me preguntan cuál es el tiempo de todo eso, yo le diría algo muy básico. Es el tiempo que nos lleve a ponernos a caminar. Es el tiempo que nos lleve a ponernos a manifestar. Es el tiempo que nos lleve a decirles a unos y a otros que nadie está obligado, por destino, a vivir y a soportar una sociedad con políticas que lo agreden. Y que también la vía de eso es la protesta, es la manifestación, pero también la representación política. Sepamos elegir a quienes nos gobiernan, a quienes nos administran y a quienes nos dirigen o pretenden ser nuestros dirigentes. Está en nosotros poder hacerlo. Y yo estoy absolutamente, plenamente convencido de que nuestra energía, nuestra fortaleza, es mayor que la cara de congoja y desasosiego que a veces nos devuelve la imagen en el espejo. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Roberto Caballero, por Del Plata.